Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. ¡Cuán firme cimiento! La palabra de Dios. En este día, amigo oyente, vamos a considerar el capítulo 23 de Proverbios. Pero en nuestro programa anterior nos apresuramos demasiado con el capítulo 22 y solamente destacamos algunos puntos sobresalientes. Bueno, quisiéramos resaltar un punto más en el capítulo 22 y luego pasaremos a considerar el capítulo 23. En el versículo 28 del capítulo 22 leemos: No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Cuando Dios instaló a su pueblo en la tierra, Él no solo le dio a la nación de Israel esa tierra en ese lugar, sino que hay veces en que nosotros nos olvidamos que Él, Dios, le dio a cada tribu una sección en particular en esa zona. Y le dio también a cada familia en cada tribu una sección especial de la tierra. Y ellos tenían que poner ciertos linderos. Por lo general eran rocas que se utilizaban para señalar dónde comenzaba una propiedad y dónde terminaba la otra. En algunos lugares, aún hoy se colocan ciertas marcas para indicar dónde comienza el terreno de una persona y dónde termina. Quizá en el pasado se plantaría algún árbol para indicar dónde comenzaba el lote de una persona. Pero ahora se marca con diferentes cosas que indican dónde comienza una propiedad y dónde termina. Dios hizo una declaración en cuanto a las propiedades que tenía ese pueblo allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 19 y versículo 14, donde dice: En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Usted se da cuenta, pues, lo que ocurría aquí. Quizá el vecino, cuando nadie lo estaba mirando, movía esa roca que marcaba el límite de su propiedad 1 o 2 metros para aumentar el tamaño de la suya. Dios nos dice aquí que eso no se debe hacer. Y por supuesto nos damos cuenta que eso sería algo completamente deshonesto hacer. Para hoy podemos utilizar esto como una magnífica aplicación espiritual. Y quizá usted nos diga que somos chapados a la antigua al decir lo siguiente: creemos que hoy hemos visto los límites de la fe cristiana cambiados de lugar. Y ha sido cambiado de lugar por lo que se da en llamar modernismo. Hoy se le llama liberalismo. Y utilizando un punto de vista liberal dicen: bueno, eso es un lindero antiguo, esa doctrina. Algo que fue enseñado en los días de Pablo y en realidad no tiene relevancia para hoy. Nosotros nos creemos personas muy inteligentes y sabias. Hemos aprendido tanto que ya no necesitamos la doctrina de la inspiración plena de las Escrituras. Podemos dejar eso a un lado. Y aún hoy, amigo oyente, algunos pueden dejar de lado la doctrina de la deidad de Cristo. Las doctrinas destacadas de la fe cristiana han sido diluidas en gran manera por muchas de las antiguas denominaciones basándose en el dicho de que tenemos que modernizarnos. Permítanos decir lo siguiente, amigo oyente. En lugar de seguir avanzando hacia adelante hoy y quitar esos linderos, lo que necesitamos es dirigirnos hacia atrás y regresar a los antiguos linderos. Eso es lo que hace de nuestras naciones algo grande y destacado. Sin embargo, estos linderos han sido quitados. Quizá los linderos de las propiedades no hayan sido quitados, pero ciertamente aquellas líneas que destacaban los valores morales, las verdades espirituales, la base bíblica, todo eso ha sido quitado. Todo lo que uno tiene que hacer es mirar alrededor nuestro, y lo único que debe hacer uno es escuchar lo que los demás están diciendo en cuanto a lo que ellos piensan que es la solución propia. Y siempre dicen que la solución tiene que ser algo sociológico o psicológico. aparentemente nadie presenta una solución bíblica. Lo que nosotros decimos es que es necesario que regresemos a los antiguos linderos que tuvimos al comienzo, y eso le indicará a usted, amigo oyente, la dirección en que está siguiendo. Luego el capítulo 22 finaliza con una hermosa palabra de encomio al hombre que es diligente en su tarea. Dice en el versículo 29, «¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición». Es decir que Dios está diciendo aquí que Él recompensará, y tiene esa intención de recompensar al hombre que es diligente. Usted recuerda que el Señor Jesucristo destacó esto, y también encomiará a los hombres por esto en la eternidad. Él dijo, «Bien, buen siervo y fiel, tú has sido una persona muy diligente». Esto no se refiere a la cantidad de trabajo que usted realiza, tampoco tendrá en consideración la cantidad de personas a las cuales usted le ha hablado. Tampoco tiene que ver con la forma en que usted ha trabajado, sino en lo fiel que usted ha sido en lo que el Señor le ha llamado a usted a hacer. Quizás sea simplemente lo que una madre hace por su pequeño hijito en el hogar. Ella es fiel en hacerlo. La madre de Moisés fue así, y fue recompensada por eso. Fue mencionada en la misma palabra de Dios. Y encontramos hoy que es por eso que Dios recompensa al hombre. Que el hombre sea hallado fiel. Eso es lo que es importante de ver de nuestra parte. Usted recuerda lo que el apóstol Pablo dijo allá en su epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todo esto da como resultado el ser fieles a Dios hoy, y es así como nosotros debemos ser. Bien, llegamos ahora al capítulo 23 de este libro de Proverbios. Debemos decir a propósito que el joven que estamos siguiendo en las páginas de este libro está listo para recibir su título, para graduarse en la Universidad de la Sabiduría. Y creemos que tendremos la ceremonia de graduación cuando lleguemos al final del capítulo 24. Pero aquí, en el capítulo 23, podemos leer lo siguiente en los primeros tres versículos. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Lo que en realidad se está diciendo aquí son dos cosas. Hablando de una manera directa, podemos decir, no sea un glotón cuando es invitado a comer a la casa de alguien, especialmente cuando usted es invitado a un lugar y encuentra allí que se le ha presentado una comida a la cual no está acostumbrado a comer. Bien, entonces, no sea glotón. En realidad, aquí se nos dice que sería mejor que uno pusiera cuchillo a su garganta antes de demostrar la glotonería de uno. Es decir que debemos ser moderados, usar control propio aun cuando está comiendo. Los hombres de ciencia dicen que han descubierto que el deseo de comer demasiado de parte de algunas personas no es causado por el hambre, sino que es algo psicológico. Un hombre que se encuentra bajo mucha tensión o presión, un hombre que se encuentra demasiado preocupado. Es decir que cuando uno va a comer a algún lugar, tiene que disfrutar de la comida, pero no llegar a la glotonería. Ese es el pensamiento que encontramos aquí. Todo esto que tenemos ante nosotros es algo muy práctico. Ahora, los versículos 4 y 5 dicen, «No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque serán alas como alas de águila y volarán al cielo». El pensamiento que encontramos destacado en este lugar es que uno no puede depender de las riquezas. Lo que se nos demuestra es que no hay nada malo con el ser rico. Tampoco hay nada malo en trabajar para ser rico, pero no debemos hacer eso el único objetivo de nuestra vida. No haga usted, amigo oyente, de la riqueza el objetivo principal de su corazón. Hay algunos hombres que tienen ese deseo, esa ansia de obtener riquezas. Hay personas que codician el obtener dinero nada más que eso. Eso se convierte en su Dios. Y aquí se nos dice que nosotros, como hijos de Dios, no debemos hacer eso. En cierta ocasión, un hombre muy rico en una iglesia dijo lo siguiente, «Yo no hago dinero por amor al dinero, hago dinero por lo que éste puede hacer». Y luego continuó diciendo, «Puedo lograrlo ahora, eso no sucedía al principio. Al comienzo yo buscaba dinero por lo que podía hacer por mí, ahora lo obtengo por lo que puede hacer por Dios». En realidad, amigo oyente, no hay nada malo en lograr hacer dinero para uno mismo en sus días tempranos, porque no hay nada malo en el hombre que desea llegar a ser rico. Pero cuando ese deseo se convierte en algo que domina los pensamientos y el corazón, entonces es simplemente codicia, y eso es en realidad una clase de idolatría moderna. Los domingos uno no encuentra muchas personas adorando los ídolos, pero los lunes por la mañana usted puede ver a un grupo de hombres y mujeres en su camino al trabajo. Estas personas, muchas de ellas, adoran el dinero y van en su busca. Aquellos que adoran el dinero están adorando a un Dios falso. Y aquí en la segunda parte del versículo 5 se nos dice, «Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo». Así es como se refiere a las riquezas. Siguiendo ahora adelante en la lectura de este capítulo 23, encontramos un buen consejo, en especial para los jóvenes predicadores. Leamos los versículos 6 al 8. «No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras». Hay veces cuando uno es invitado a comer a la casa de alguien, se encuentra muy contento por su compañía. La comida y el ambiente es agradable, y muchas veces uno dice cosas que quizá no diría en otras ocasiones. Y lo que uno dice puede ser malinterpretado por las personas que lo están escuchando. Y el escritor del libro de Proverbios nos advierte aquí que cuando uno recibe una invitación a comer, tiene que estar seguro de conocer bien a esa persona, porque quizá esa persona no resulte tan amigable como usted piensa que es. Luego en el versículo 10 tenemos nuevamente esa declaración acerca del lindero antiguo. Tenemos que poner cuidado en esto, y esto es por amor a los hijos que vendrán. Si usted ha perdido su fe, tiene entonces que ver que no conviene que eso sea pasado a sus propios hijos, porque entonces ellos deberán pagar por eso. Quizá usted haya tenido buenos antecedentes, pero con usted ahora, ellos no tendrán esos buenos antecedentes ni nada para que los proteja. Nuestra generación es responsable por la nueva generación, a la cual se acusa de muchas cosas, y creemos que somos en realidad los culpables. Nosotros somos los responsables por enseñar a nuestros hijos y debemos aceptar esa responsabilidad. Bueno, sigamos adelante ahora con la lectura del versículo 13 de este capítulo 23 de Proverbios. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Ya hemos hablado de esto con anterioridad y debemos recordar nuevamente que el apóstol Pablo agrega a esto, que cuando el padre está corrigiendo al muchacho, no lo tiene que hacer cuando uno se haya enojado demasiado. No debe hacerse entonces. Usted tiene que recordar que está disciplinando a su hijo, no lo está castigando. Usted está disciplinando a su hijo y tiene que ser una disciplina para él mismo, o si no, no va a dar buen resultado. No es un castigo. Creemos que nos equivocamos cuando le decimos al niño, «Te voy a castigar», pero se debería decir, «Te voy a disciplinar». Eso es lo que el apóstol Pablo dice allá en su epístola a los Efesios, capítulo 6, versículo 4. Él dice, «Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina». Escuche usted, en disciplina y amonestación del Señor. O podríamos decir en realidad, la disciplina y la instrucción del Señor. Eso es lo que en realidad es importante de ver aquí. El escritor continúa hablando aquí en el libro de Proverbios al joven. En los versículos 19 al 21 dice, «Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos». Uno debe tener cuidado con la clase de personas con quienes se reúne. Pájaros de una misma pluma andan juntos. Gente de mala calaña, ellos producen algo. ¿Qué producen? Producen malas maneras, ¿verdad? Y esa es la advertencia que tenemos ante nosotros. Luego el escritor de Proverbios aconseja nuevamente al joven que está listo para su graduación en la universidad y dice en el versículo 22, «Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies». Ahora sus padres están envejeciendo y quizás su papá ya es algo senil, pero amigo oyente, Él tiene mucho más sentido común que el que tiene usted. Y si usted quiere tener un ejemplo de eso, si usted pudiera hablar hoy con Absalón, él le diría a usted que su papá tenía mucho más sentido común que él. Él pensó rebelarse contra David, su padre, pero David era un viejo soldado. Cuando este joven salió al campo de batalla, cometió una gran equivocación. Él nunca debió dejar Jerusalén, porque David sabía lo que debía hacer en el campo de batalla, y eso fue algo fatal para el muchacho. A él hubiera resultado mucho mejor escuchar lo que su padre tenía que decir, aun cuando David no era en realidad un buen padre. Pero él podría haberle dado consejos a ese muchacho acerca del campo de batalla. Ahora, en la primera parte del versículo 23 de este capítulo 23 de Proverbios, leemos: «Compra la verdad y no la vendas». Y usted y yo en el día de hoy, amigo oyente, no tenemos que comprar. Ven y compra sin dinero, sin precio. Puede comprar vino y comprar leche, agua y sabiduría, digamos de paso. Y Cristo es todo eso hoy para el Hijo de Dios. Debemos decir, amigo oyente, que encontramos eso realmente maravilloso. Podemos considerar a un joven muy brillante, inteligente, y nos agradaría que él estuviese aquí con nosotros para que nos contara eso. Pero él nos dijo algo, ¿verdad? Su nombre era Pablo. Podemos llamarlo el Rabino Saulo. Muy inteligente el muchacho, pero él dice: «Cristo ha sido hecho sabiduría para nosotros». ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Luego, en el versículo 26 de este capítulo 23 de Proverbios, leemos: «Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos». Ahora, alguien quizá nos diga: «Pero yo los he escuchado a ustedes decir que Dios no quiere nuestro viejo y sucio e inmundo corazón». Y así es, amigo oyente, mantenemos que así es. Aquí él dice: «Dame, hijo mío, tu corazón». Él no está hablando a la persona que no es salva. Él está hablando a su hijo, le está hablando a alguien que ha sido nacido de nuevo, aquel que tiene una nueva naturaleza. Así es que le dice ahora al muchacho: «Yo quiero que tú vengas a mí y quiero que tú te sometas a mí. Si me amas, guarda mis mandamientos». Ahora, si usted le ama a él, amigo oyente, él le dice: «Dame tu corazón». Pero si usted no lo ama, olvídese de eso. Creemos que eso sería lo que él diría, si usted ha sido redimido por la sangre de Cristo. Luego, en el versículo 27, leemos: «Porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña». Si alguien hubiera pensado antes que nosotros estábamos equivocados al decir que la extraña era una ramera, aquí tenemos a las dos mencionadas juntas y son sinónimos, y eso debería contestar esa pregunta. Luego, en el versículo 28 de este capítulo 23 de Proverbios, leemos: «También ella, como robador, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores». Hay dos hombres que son evidente prueba de esto. Judá, que es mencionado en el libro de Génesis. Es una historia muy triste la que nos relata el incidente cuando él fue a visitar a una ramera. Y luego tenemos a Sansón. Estamos seguros que él nos diría mucho acerca de esto y de lo que le sucedió a él si pudiera estar entre nosotros. Luego, los versículos 29 y 30 de este capítulo 23 de Proverbios dicen: «¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura». Nuevamente tenemos aquí una advertencia en cuanto a este asunto del vino. Quizá usted conoce el vals de Strauss que se titula «Vino, mujeres y canto». Bueno, aquí hemos tenido palabras en contra del vino y en contra de las mujeres, pero no habrá ningún canto, porque aquí en los versículos 31 al 35 de este capítulo 23 de Proverbios leemos: «No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar». Tenemos pues una advertencia aquí en contra del vino y las mujeres, y vemos con toda claridad que tampoco habrá ningún canto. O sea que el vals de Strauss no tiene efecto. Este, pues, amigo oyente, es un proverbio tremendo. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 23 de Proverbios. Dios mediante, en nuestro próximo programa, comenzaremos nuestro estudio del capítulo 24 y esperamos que usted nos acompañe. Una vez más, permítanos recordarle que es bueno, que es aconsejable, que usted lea todo este capítulo 24 antes de llegar a nuestro próximo estudio para que se familiarice con su contenido. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.